Señoras y señores, los que vinieron a ver a Jesús y su grupo Ventura, todo el ritmo, todo el estilo, comienza el show. Esta noche, en el gigante de la terminal, suena Jesús y su grupo Ventura. Ya mismo. A ver, que levante la mano arriba los hinchas de River, los hinchas de Boca. Los solteritos como yo levantando la mano arriba, arriba, arriba, arriba. El grito de las chicas solteras que nunca se van a casar. Los que no le piden permiso a nadie. Y soy soltero. Y soy soltero. Y ahora sí, comienza el show en vivo de Jesús y su grupo Ventura. Es un cornudo dominado. La mano arriba de escombros. Arriba la manito de todos ustedes. A ver. Los que no le piden permiso a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Los que están sufriendo por un amor esta noche. Y se vino con todas las ganas de vengarse. Y hacerle cornudo al gracioso. Lo clásico. Los vasos arriba a todos. Los vasos arriba a todos los borrachitos, borrachitas. Como yo. Cantamos este tema y decimos fuerte a todos ustedes. A ver, Jesús. Me emborracharé. No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella. Este llorado llorado que me hace llorar al recordar, al pensar en mí. Lo que me dice mi amor. Porque no te matas, ¿de qué te reís? No sé por qué lloras, ¿quién te vende esa cara? Porque la compré yo. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto cobras? ¿Quieres ser un duro? Tómate un Atenor. ¿Cómo dice? Tomo. Fiestera de la noche. ¿A dónde están los solteritos que nunca se van a casar? Los que no le piden permiso a nadie. Y soy soltero. ¿Cómo? Y soy soltero. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Sí. Solamente los solteritos. Los solteritos como yo levantando la mano arriba, saltando y gritando la cuenta de tres. Cuando suene, cuando suene, cuando suene de bonito tema. Ahí está, para toda la gente de Escombro, para toda la gente que escucha la 95.1. Suena, suena, falsa. ¡Vamos! Aunque este mundo sepa que mira, manos arriba.